ese hecho de entender que tal vez de un problema tú puedas generar algo positivo. A mí me gusta mucho plantearme estas ideas de lo que está pasando afuera en relación de la comunicación visual o el diseño y de lo que pasa en mi país. Esto es lo que pasa en mi país. Cuando yo veo esta imagen, de cierta manera uno puede ver igual, ¿no? Deterioro, de cierta manera descomposición, hemiportismo, y comienzas a plantearte de que tal vez otras personas pueden ver diferente. A mí me gusta mucho este proyecto que es ecuatoriano, es la gente de Fui Reciclado. Realmente es súper importante el trabajo que ellos hacen. Entonces podemos ver un poco del proceso de cómo ellos se meten en el desarrollo de generar una nueva idea a través de algo negativo y comenzar a construir una marca tal vez positiva que está en relación de un pensamiento social o de una construcción ecológica. Un poco vemos los talleres y generan cosas increíbles como estas. Realmente el diseño es súper, súper importante en el hecho de que tú puedes transformar la sociedad, o puedes transformar de cierta manera la forma en que tú ves las cosas. Es el pensamiento ecológico que tienen ellos, lo reflejan en su producto y en el hecho de que toda la comunicación de ellos se basa en ese sentido. De romper. Hizo un cambio en la cuestión ecológica y lo logra transmitir a través de la filosofía esta del parkour. Entonces vamos transformando la idea de un pensamiento, de identidad, de marca, de cómo lo vamos construyendo. Entonces, como les digo, siempre es oportuno plantearte lo que pasa afuera, lo que está pasando en tu país y lo que puedes hacer tú. Yo hace muchos años comencé a experimentar en tela ecológica, tintas ecológicas, y a desarrollar de cierta manera un proyecto en función de diseños ecológicos. Tal vez no tenía los conocimientos que tengo ahora y comencé a entender algo que dice Al Rice, ¿no? De estas 22 leyes inmutables del marketing, donde de cierta manera si tú no eres el líder en una categoría, tú puedes crear una subcategoría donde tú seas el líder. Entonces comenzamos a generar parodias de marcas como estas de Pretty Green, de Ramones, Piñas Green y... Pero veíamos que de cierta manera esta línea ecológica diferenciadora de marca en estas 22 leyes tal vez era un poco difícil para ir entendiendo cómo funcionaba la comunicación y las marcas dentro del desarrollo de un producto. Entonces yo veía que Cholo Machín era como la líder en el mercado, Maqueña como la que le seguía. A mí me gustaba mucho lo que era camisetas bacanas, veía mucho a Mr. Ouch y nosotros éramos como que el último que queríamos ir rompiendo, queríamos entrar en el mercado. Pero en el costo-beneficio o el costo-relación del producto que teníamos nosotros en función de la competencia era abismal, porque ellos vendían una camiseta a 7, 8 dólares y nuestra camiseta ecológica, hotel ecológica, tienda ecológica, le salía una producción de más o menos de 7, 17, 18 dólares. Y tal vez el inconsciente del consumidor no lo interpreta de esa forma. Entonces, tal vez es un poco ir entendiendo de cómo tú puedes cambiar esta forma. A la final me quedé con un montón de camisetas, o sea, fue bastante chévere la experiencia porque fui entendiendo cómo funcionan las marcas, cómo funciona un mercado. Y uno va comprendiendo toda esta cuestión de la diferenciación y por qué nace esta cuestión del branding. Cuando uno comienza a entender y la decisión de compra que tú mantienes, o de cierta manera la elección que tú tienes por una determinada marca, siempre necesitas romper con esa competencia, de cierta manera, lograr diferenciarte de ellos. Entonces, un poco para poder ir comprendiendo, vamos a sentar las ideas y vamos a establecer que el branding va a ser el proceso de crear, construir y revitalizar una identidad. Para mí, esta debe ser la herramienta más importante dentro del marketing. Sí, el marketing es el que va y mueve toda la cuestión de beneficios y atributos, pero el branding es quien va a canalizar todo esto hacia esta experiencia de marca para que de cierta manera nosotros entendamos cómo funciona un verdadero ADN de marca y cómo uno puede construirlo. Entonces, nosotros podemos plantear que la idea de marca es todo aquello que nos define como una organización y como tal comparte los mismos valores con un mercado que busca los mismos principios. Lo que las marcas buscan, de cierta manera, es cada vez ser más como nosotros, o sea, tener las mismas creencias, los mismos valores, las mismas percepciones. Las marcas, por lo general, ya comienzan a adquirir una personalidad. En realidad, lo que nosotros ya establecemos como un ADN tiene una finalidad. Cada vez las marcas se consolidan con sus rasgos personales o se incorpora siempre en una cuestión de ADN. A mí me gusta a veces analizar proyectos como el que No Mires en TV, que sucedió en España, que crearon una campaña eterna de No Mires. Yo amo a Laura y a la final eran los mismos de TV los que transmitían todo esto. Y de cierta manera lo que pasó fue que los jóvenes en España empezaron a defender a MTV. En la final era la misma marca la que estaba detrás de ellos. Y tú comienzas a generar un sentido de pertenencia en función de querer amar una marca, respetar una marca, seguir una marca. Y de cierta manera esa relación emocional que tenemos con esa identidad se viraliza o se transforma en una cuestión de reputación. Entonces, consolidar una relación emocional yo creo que es fundamental.